Muy buenos días, mis queridos auditoras y auditores. Estamos en sintonía en Espacios FM 107.3. Les recuerdo que el teléfono es el 41 22 22 363. La página es www.espaciosfm.cl y el WhatsApp más 569-567-39535. Esto es por si ustedes quieren comunicarse con nosotros, si nosotros les ofrecemos acá promover algún producto que ustedes tengan en venta o darnos alguna indicación, alguna referencia, acá estamos nosotros para servirle. Tengo, bueno, hoy día lunes 10 de septiembre celebramos a los San Nicolás. Tengo a mi lado acá a nuestra vecina y amiga Carmencita, que ella los va a saludar en estos momentos. Buenos días. Saluda a toda la gente de la población y también saludar a don Ricardo, que no se encuentra hoy día porque está delicado de salud y que ojalá se recupere luego para que esté con nosotros. Gracias. Ya, entonces sí, también un gran saludo para nuestro amigo Ricardo Sáez, que en este día de hoy ya, yo creo que hasta la próxima semana ya no va a estar con nosotros. Así que por lo tanto no vamos a tener el espacio ese de los horóscopos de las personas que nacen en el día de hoy. Un gran abrazo y que se mejore pronto porque lo echamos de menos, hace mucha falta. Bueno, aquí como ya estamos a las puertas del 18... Fíjese que aquí voy a leer una cosita. Dice, ¿usted sabe, por ejemplo, cuáles son los mejores cortes de carne para la parrilla? Dice, para estas fiestas queremos que nuestra parrilla luzca hermosa y apetitosa. Sin embargo, hay carnes que se destacan más en esta fecha. ¿Cuáles son las mejores? ¿Cómo prepararle? Aquí le contamos todo. Ya no queda nada para empezar y celebrar el... Y encender las parrillas. Y en realidad ya se puede decir que estamos a las puertas de nuestras fiestas patrias. Entonces, tenemos acá, a ver, en este momento dice, vamos, aquí se me escapó este detalle, pero vamos a ver si lo podemos encontrar. Se me escaparon las carnes. Quizás para dónde fueron, señora. Se me escaparon las carnes, mi querida señora. Pero aquí se las vamos a encontrar porque es necesario saber qué es lo que tenemos que comprar. Dice, en don José Luis Muñoz, encargado del local Doña Carne Mayorista, comenta que para estas fiestas patrias, los cortes de vacuno preferidos son aquellos que se pueden hacer a la parrilla, ya que su preparación es parte fundamental de esta celebración. La entraña. ¿Has probado la entraña, vecinita usted, Carmen? ¿Has probado? Las entrañas son exquisitas. Sí, son buenas. Son muy buenísimas, sí. Punta picana, sobre costilla, asado de tira. Lomo liso o vetado son algunos de ellos. Sí, la parrilla con lomo vetado también es exquisito. Sí, son muy buenas carnes. El lomo vetado por lo menos es exquisito. Dice, existen opciones más económicas como el asado carnicero, sobre costilla, guachalomo, abastero y tapabarriga. Sin dejar de considerar los cortes que son para ir picando en la parrilla, como las entrañas y palancas. Y un corte que es muy cotizado por las fábricas de empanadas y anticucheros es la posta negra, que es un corte magro y al cocinarlo a punto queda blando y jugoso. Entonces, para las empanadas, la posta negra en estos momentos sería lo más ideal. En vacuno, los cortes más pedidos son lomo vetado, filete, lomo liso, sobre costilla, guachalomo, asado carnicero, punta de paleta, abastero, punta de picana y la punta de ganso. Mientras en cerdo los cortes favoritos son el costillar, las chuletas vetadas, chuletas de centro, paleta, pulpa de pierna deshuesada y la malaya. Bueno, aquí usted hay una referencia de los cortes de las carnes que podemos utilizar tanto para la parrilla como para hacer las empanadas. Nos vamos, como este es un programa musical, así que nos vamos directamente a escuchar unos temas musicales. lindo es tener harto amor, ¿eh? Se pasó este sada, tiene el corazón grande, ¿eh? De seis amores, compadre, de seis amores. ¿A dónde la viste, Ponce? Parece que contaste mal el guitarrón. Es una sola, no es una sola. ¿La guitarra? No, un arpa. ¡Esa lindo, pues! ¡Esa lindo! Caramba con las cuas, con las cuales he gozado. Ana, Ana, alegrado mi vida. Caramba, muy bien me han acompañado. Caramba, seis amores he tenido. Aquí cantan los chiborros. La primera es muy fina. Caramba, dulce segunda, la tercera difícil, caramba, la cuarta injusta. La primera es muy fina, caramba, dulce segunda, la cuarta injusta y sí, caramba, poco duro. Cuando escuché la quinta, caramba, me cautivó. Caramba, sigo la fiesta. No, si le cantamos a la guitarra. Estamos nuevamente de regreso en Acompañando la Mañana. Le voy a reiterar los teléfonos porque la idea es de que si usted quiere dedicar una canción especial o quiere pedirla para escuchar, siéntase en la libertad de hacerlo y para hacer saludos también. Bueno, el teléfono es 41 22 22 363. La página www.espaciofm.cl. El WhatsApp más 569-5673-9535. Le reitero, usted está en la libertad de poder llamarnos y si necesita escuchar alguna música especial, algún tema, acá nosotros le ponemos la música. Si quiere pedir, qué sé yo, un saludo, mandar un saludo, también lo hacemos para usted. Bueno, siguiendo con los temas del 18, fíjese que aquí encontré algo que es como bien interesante, porque a veces uno compra sus cositas mucho antes. Dice, los cortes congelados normalmente duran un año, manteniéndola a 18 grados C. y una vez descongelados no se pueden volver a congelar. Doña Carne, recomiendo dejarlos en la parte de abajo del refrigerador un día antes de usarlo y cocinar o asar como si fueran producto fresco. Punto 2. Los embutidos que vienen envasados al vacío se deben usar antes de la fecha de vencimiento que normalmente va en el envase. Si estos ser sacados del vacío, su duración refrigerante entre 0 y 4 grados. No duran más de 5 días. Hay que preparar el carbón antes de poner la carne. Lo ideal es esperar a que el carbón se transforme en brasas rojas y con una ceniza blanquecina encima para evitar que los gases tóxicos de cuando este se quema le dé un sabor extraño a la carne. Cuarto, todos los cortes que se cocinan en menos de 15 minutos se deben poner primero en la parrilla y luego agregarles a la sal gruesa por la parte cruda. Así evitamos la deshidratación del producto, o sea, para que nos quede una carne así jugosita. Todos los cortes que se cocinan en menos de 15 minutos deben ser poner primero en la parrilla y luego agregar la sal gruesa por la parte cruda. Así evitaremos la deshidratación del producto. Bueno, eso ya lo habíamos dicho. Pero continuamos acá. Dice, con respecto a los cortes enteros que tengan una cocción más lenta, el experto aconseja ponerlos a fuego fuerte primero para sellar todas sus caras y luego agregar la sal para después cocinar a fuego más bajo. De esta forma salamos más lento ya que tenemos mucho tiempo de cocción. Cuando la carne de vacuno está lista, debes poner sobre la tabla y antes de cortar esperar unos 10 segundos. Esto permite bajar la temperatura y no perder el jugo al cortar, asegura el experto parrillero. Bueno, ahí hay algunos consejos, ¿no? Cómo preparar la carne. Hay que sellarla, hay algunas que hay que sellarlas primero y también hay consejos de la descongelación para así evitar problemas de infección y tengamos una excelente fiesta para este año sin tener que estar lamentando algún problema de que se vaya a tener algún problema por las carnes mal hechas. ¿Me parece? ¿No le parece a usted? Sí, me parece, señora Anita, porque hay que pasarlo bien y lo otro que no haya ser que se vayan a enfermar y llegar a la posta es un poco desagradable. Exactamente, me parece muy bien. Bueno, ahora nos vamos a la música. ¡Vamos a la vida! Thank you. Estamos de vuelta otra vez en Acompañando la Mañana. Bueno, aquí vamos a ver una noticia más. Dice, estudian instalar unidad de pesajes móviles para fiscalizar camiones en la ruta de la madera. Tenemos acá, dice, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad y evitar accidentes, las autoridades estudian implementar unidades de pesajes móviles para fiscalizar a los camiones que transiten por la ruta de la madera que conecta Santa Juana con Nacimiento. Los alcaldes de ambas comunas realizaron un recorrido de la carretera donde concluyeron que es necesario rediseñar algunas curvas de la vía, considerando la cantidad de accidentes que se producen. Según informó Al Sur, el seremi de Obras Públicas, Daniel Escobar, se comprometió a estudiar el tema, pero reconoció que se necesita conseguir financiamiento para esas mejoras. Eso sí, reconoció que algo que puede hacerse antes es la instalación de la unidad de pesaje móvil. Escobar calculó que esta medida podría implementarse durante el primer trimestre del próximo año, considerando que además de las coordinaciones necesarias con Carabineros y otros organismos requieren la implementación adecuada para realizar la fiscalización. Tenemos un tránsito de camiones importante y la idea es fiscalizar a aquellos que puedan pasar sin patente o adulterando los pesos. Vamos a incorporar además a funcionarios de vialidad en las pesas móviles y mejorar la fiscalización, apuntó el seremi al mismo medio. Junto a esto, la autoridad recordó que de acuerdo al manual de carretera, esta ruta soporta un peso de hasta 45 toneladas. Bueno, nos quedamos con esta noticia y analícela usted y véala usted misma. ¿Qué es ese tejido brillante que trajo el moro? Parece tapiz de seda con hilos de plata y oro. Estamos de regreso con ustedes en Acompañando la Mañana, espacio FM 107.3. Reiteramos los teléfonos, el 41 22 22 363. El WhatsApp más 569 567 395 35. La idea es que usted, si quiere enviar algún saludito para alguna persona en especial, nos llame o pedir una canción de su preferencia. Bueno, vamos a hacer un paréntesis en todas las noticias y yo les quiero leer algo, algunas ideas. Las infusiones, dice, para mejorar la salud. Le reitero, estas infusiones, recetitas que yo voy a dar acá, están en El Guardián de la Salud, un diario que sale quincenalmente. Así que hay algo de respaldo en ella. Por ejemplo, la raíz de jengibre, que es el jengibre, lo estamos usando bastante bien acá en Chile, y mucho también. Dice, beber té de jengibre, además de ayudar a fortalecer por completo nuestro sistema inmunológico, alivia distintos tipos de inflamaciones, principalmente de las articulaciones y músculos, donde enfermedades como la artritis y el reumatismo encuentran rápido alivio. El jengibre también mejora la digestión, debido a que libera ácidos que ayudan en el proceso. Por otra parte, favorece el trabajo de absorción, evitando los dolores estomacales ante la ingesta inapropiada de alimentos. A nivel broncopulmonar, el jengibre ayuda como buen expectorante a eliminar flemas, bajar fiebres y dar alivio gracias a sus acciones analgésicas. En la antigüedad, en los viajes en barco, se recomendaba beber agua de jengibre para evitar los mareos. Favorece la circulación sanguínea, ayuda a reducir el colesterol y alivia las molestias menstruales asociadas al frío, por ser de acción termogénica. Preparación: rallar 100 gramos de jengibre en un tazón y agregar 250 ml de agua hirviendo, dejar reposar durante 10 minutos y beber. También les voy a comentar algo sobre la canela. Dulce, delicada y poderoso antioxidante, antibacteriana y fungicida. La canela ayuda a eliminar bacterias y hongos por sus propiedades carminativas. Ayuda considerablemente el trabajo de digestión, eliminando las flatulencias. Con sus bondades hipoglicémicas y depurativas, regula los niveles de glucosa y colesterol en la sangre, mejorando las funciones cardiovasculares. Como expectorante, alivia síntomas respiratorios y despeja las vías. Al igual que el jengibre, la canela ayuda a evitar inflamaciones a nivel articular. Combate la halitosis y también es buena en caso de enfriamiento y cistite, pues tiene propiedades termogénicas. Combinar con jengibre. La preparación: en una taza, 200 ml, colocar un tercio de cucharadita de canela en polvo, agregar agua recién hervida y dejar reposar durante 10 minutos. ¿Qué opina de la canela, mi querida amiga? Usted me ha visto que yo en mi casa me la preparo y pongo unas ramas de canela y la hiervo por unos 2 o 3 minutos. Y esa agüita después yo la tengo y la ocupo para tomar el desayuno de la mañana. Me tomo 3 tacitas al día de esa, al mediodía, con el almuerzo y después a las 11. O sea, bueno, yo la uso porque como paciente de insulino resistencia, a mí me hace muy bien la canela. Porque tengo entendido que para eso es muy buena la canela. Usted me ha visto, ¿cierto? Sí, la he visto, señora Anita, y también, no siempre, pero también de vez en cuando lo hago. Claro, así que es bien recomendable para nuestras auditoras acá, para las que tenemos insulino resistente. También hay una plantita que yo creo que la tenemos todos en nuestra huerta y que es la menta, dice. Es deliciosa y está llena de propiedades. Crece fácil. Puede cultivarla en casa sin problema. La menta es descongestionante, alivia cólicos digestivos, elimina gases y flatulencias, previene calambres y además es antifebril. La preparación: colocar 10 hojitas de menta en un tazón, agregar agua recién hervida y dejar reposar durante 10 minutos antes de beber. ¿Toma usted agüita de menta o no? ¿Después del almuerzo? Poco. Sí, la verdad es que yo también no es mucho lo que la ocupo. Bueno, y acá vamos a ver el clavo de olor. El clavo es una especie dulce y de grato sabor. Al ser rica en eugenol, tiene propiedades astringentes, antiespasmódicas, expectorantes, analgésicas, carminativas, antisépticas y antiinflamatorias. Particularmente, el clavo es un incrementador de saliva y de jugos gástricos, por lo que nos ayuda a mejorar la digestión. En el aparato respiratorio, trabaja como expectorante y antiinflamatorio. Es muy útil en caso de bronquitis y resfriado. Mira, ve. Yo teniendo algo acá y ya, vamos a usarlo. También los clavos son un elemento esencial y eficaz en el tratamiento de infecciones como faringitis, streptocócica, un poco complicada la palabra, amigdalitis y congestión, a la vez que alivia el dolor. En aplicaciones tópicas, esta infusión calma infecciones vaginales, heridas y hongos en caso de inflamaciones de angina, amigdalitis. Se recomienda hacer enjuagatorios bucofaringios 4 veces al día, manteniendo la infusión fría al menos 2 minutos. Además, se sugiere beber una taza diaria. Por sus propiedades antibacterianas, tiene muchos usos externos. Se utiliza en caso de dolor de muelas y úlceras en la boca. La preparación dice, para liberar mejor sus principios activos, debemos preparar una decocción. Use de 2 a 3 clavos de olor por taza. Ponga agua a hervir y cuando ésta alcance el punto, agregue los clavos de olor. Estos deben hervir a fuego lento durante 5 minutos. Apague el fuego y deje reposar mínimo 5 minutos más si quiere endulce con miel o stevia. Estas son algunas infusiones que nos pueden ayudar para el día a día, qué sé yo, entonces. Y les recuerdo que todo esto está fundamentado en el Guardián de la Salud, que es un diario que sale cada 15 días. Aquí no hay nada que yo me lo esté dando la autoridad que yo lo hago. No, esto está realmente escrito. Sí, sí, yo la estoy viendo. Sí, la Anita que lo está leyendo. Sí, aquí. Y hay cosas que son tan fácil y económicas. Las tenemos en la casa. Claro. Sí, eso es lo otro, las tenemos en la casa. Sí. Entonces, yo eso quiero, voy a seguirles trayendo algunas cositas como esas, naturistas, qué sé yo. Pero les recuerdo que todo está fundamentado, o sea, no es algo que yo, no es idea mía propia, no. En realidad. Bueno, nos vamos a la música en este momento, entonces. El amor es como las flores, hay que saberlas cuidar. Flores sin agua se secan. Te quiero así, caramba, tú me dejas. Bueno, estamos de regreso en Acompañando la Mañana en FM 107.3. Bueno, estábamos leyendo algunas recetitas para mejorar la salud de recetas de infusiones. Nos habíamos referido al clavo de olor. Hay algo que no puedo dejar de no decirles, porque el clavo de olor también tiene sus contraindicaciones. En caso de gastritis y úlceras digestivas es irritante no usar en embarazo ni lactancia. Debido a que contiene sustancias que estimulan el útero, su gran cantidad de aceite esencial natural podría resultar neurotóxico para la salud del lactante. En caso de ingerir medicamentos anticoagulantes, no tome clavo de olor, ya que este es un anticoagulante natural que podría exagerar el efecto si está con tratamiento de esta línea. La verdad es que era bien importante que yo hiciera este alcance sobre el clavo de olor. Así es que ahí yo creo que hay que tomarlo con un poquito de respeto. Pero también hay otra hierbecita que la tenemos generalmente en nuestro hogar, es el orégano. Contiene, dice, timol, ácido cafeico, carvacrol y borneol, componentes que logran ejercer, entre muchas otras funciones, respuestas digestivas de considerable espectro. Por ejemplo, alivia los espasmos intestinales. Contiene ácido ursólico, un potente hepatoprotector, que además tiene un efecto antitumoral. El orégano tiene propiedades carminativas contra la flatulencia por su contenido de timol y carvacrol. Actúa como antiinflamatorio y antiséptico de las vías respiratorias en presencia de procesos como bronquitis, gripes y resfriados. Elimina la tos y las bacterias, desinflama los bronquios y también es antifebril. Los enjuagues bucofaringeos ayudan a tratar la amigdalitis 4 veces al día enjuagándose durante 2 minutos. El orégano es un emenagoga. Emenagogo disminuye los dolores antes y durante el proceso de menstruación. Además, facilita el vaciado, evitando problemas anexos como dolores de cabeza, retención de líquidos e irritabilidad. Para esto se aconseja beber 2 tazas diarias de infusión, 5 días antes de la menstruación. En el aparato circulatorio, por contener flavonoides como la naringenina, el orégano favorece la circulación y mejora el riego cerebral, lo que podría ser un aporte a nivel de memoria. La preparación dice: verter 1 cucharada de orégano seco en un tazón, agregar agua recién hervida y dejar reposando durante 5 minutos. Esta misma infusión, pero fría, sirve para hacer enjuagues bucales faríngeos antisépticos. La verdad es que yo parece que tenía los remedios en la mano, claro. Bueno, yo generalmente a veces tomo agüita de orégano, pero no con la, qué sé yo, con la continuidad que debiera hacerlo. Pero y ahora tenemos acá por último el limón. Dice, el jugo de limón ayuda a eliminar las toxinas y materiales no deseados del organismo. Tiene una composición atómica muy similar a la saliva y al ácido clorhídrico presente en los jugos gástricos. Estimula al hígado en la producción de bilis necesaria para una buena digestibilidad. Al ser rico en vitaminas, antioxidantes y minerales, el limón ayuda a eliminar toxinas presentes en el tracto digestivo. La American Cancer Society recomienda agua tibia de limón para que los enfermos de cáncer puedan estimular los movimientos intestinales. El limón, además, es un excelente diurético y alcalinizante. Beber agua tibia de limón diariamente alcaliniza el organismo y ayuda a eliminar el ácido úrico. El agua tibia de limón ayuda al sistema inmunológico mediante la hidratación y la reposición de los fluidos perdidos en el cuerpo. Beber esta agua a diario aliviará síntomas de digestión, eructos y distensión abdominal. La preparación dice: exprimir cada mañana en ayuna medio limón en una taza con agua purificada tibia. Bueno, estos consejos de infusiones para mejorar la salud, a veces, si uno tiene continuidad en estas cosas, nos ayuda bastante. Yo la agüita de limón la consumo real. Usted ve que aquí a mi lado yo tengo mi cosito con agüita tibia con limón. Bueno, nos vamos entonces a escuchar música. Thank you. y tiene muy buena picada. ¡Déjale! Pasado, nunca se supo. Me junto con la gallada. ¡Calaca, calaca! Paparrear me gusta el pueblo. ¡Arriba, Marcillo! ¡Ay, tiro pa' calle clave! ¡Caramba, ya estoy lanzado a bailar una cueca! ¡Caramba, bien apianao! ¡Tiro pa' calle clave! ¡Caramba, ya estoy lanzado! ¡Ay, bien apianao! ¡Sí, caramba, y un buen cantillo! ¡Vamos a galeta, caramba, la del membrillo! ¡Ay, tiremos pa' San Roque, caramba, paremos un coche! ¡Oye, qué bonita está la fiesta, Mauro, hombre! ¡Sí, claro que está linda, güey! Porque con cueca es de fiesta chilena, mi alma. Entonces, sáquense los guantes y arriba la salva. ¡Eja! El clavel está bailando. Sáquense los guantes y arriba la palma. Una cueca con la rosa, sáquense los guantes y arriba las palmas. Una cueca con la rosa. ¡Sáquense los guantes, señora! Parecen dos palomitos. Sáquense los guantes y arriba las palmas. ¡Qué pareja tan hermosa! Sáquense los guantes y arriba las palmas. El clavel está bailando. Bueno, estamos de regreso en Acompañando la Mañana. Para terminar con las recetitas de infusiones para mejorar la salud, un alcance. Para el sistema inmunológico, mezclar agua tibia de limón con infusión de jengibre, agregar miel pura de abejas. Para la infusión de acción antibiótica, canela, clavo de olor y jengibre. Para el alivio de las amígdalas, clavo de olor y orégano. Orégano es la cosa. Enjuague bucofaríngeo. Para el sistema digestivo, canela y jengibre. Bueno, espero que estas pequeñas recomendaciones le puedan ayudar en el diario vivir, ¿no? Y nos queda bien poquito en realidad para ya retirarnos. Les voy a leer una noticia sobre la región del Ñuble, la región que hace muy poquito fue nombrada y que se nos ya fue de Concepción. Dice: Ñuble ya es región. Por este motivo, el INE presentó una compilación de datos con las principales cifras del censo 2017, correspondientes a Ñuble referida a población, migración, pueblos originarios, fecundidad, nivel de educación, empleo, tipo de hogares y viviendas. La población efectivamente censada en la región del Ñuble es de 480.609 personas, de los cuales 248.022, o sea el 51,6%, corresponde a mujeres, y 232.587, el 48,4%, a hombres. O sea que aquí hay más mujeres en la región de Ñuble, por lo visto. Esto representa un índice de masculinidad de 93,8, es decir, hay 94 hombres por cada 100 mujeres. Estamos al debe ahí. Ahí están al debe los varones. La población, según grupos etarios, se distribuye en 19,5%, 93.886 personas de 0 a 14 años, 66,9%, 321.617 personas de 15 a 64 años, y 13,5%, o sea, un 65.116 personas de 65 años o más. La región con mayor proporción de personas en áreas rurales en todo el país, conformada por las provincias de Iquique, Punilla y Quirihue y un total de 21 comunas, la región del Ñuble tiene una superficie de 13.178,5 kilómetros cuadrados, un 35,6% del área total de la región del Biobío actual, convirtiéndose en la región con la menor superficie del país en comparación con las 15 restantes. Con Chillán como capital regional, Ñuble tiene además tres capitales provinciales: Bulnes, capital provincial de Diguillín; San Carlos, capital de la provincia de Punilla; y Quirihue, capital provincial de Itata. En tanto, las comunas se distribuyen de la siguiente manera: Chillán, Bulne, Chillán Viejo, El Carmen, Pemuco, Pinto, Quillón, San Niquén, San Fabián y San Nicolás, correspondientes a la provincia de Punilla; y Quirihue, Copquecura, Coelemu, Ningüe, Portezuelo, Ranquil y Trehuaco, todas de la provincia de Itata. Si bien en la región predomina la población en áreas urbanas con un 69,4%, 333.680 personas, en áreas rurales el porcentaje corresponde a 3,6%, o sea, 146.929 personas, siendo la región que tiene una mayor proporción de personas censadas en áreas rurales de todo el país. Bueno, aquí está migración y pueblos originarios. De acuerdo con cifras del último censo, el 19 de abril del 2017 se censaron 3.736 inmigrantes residentes en la región de Ñuble, lo que representa un 0,8% del total de la población que reside habitualmente en la región. Del total de inmigrantes internacionales de Ñuble, el 59,6%, o sea, 2.061 personas, llegaron a Chile entre el 2010 y 2017. 16,3%, o sea, 564 personas entre los años 2000 y 2009. 14%, 485 personas entre los años 1990 y 1999. Y 10,1%, 351 personas llegó antes de 1990. Bueno, vamos ahora a escuchar un poquito de música porque después ya nos estaríamos despidiendo de ustedes. Suavecito, despacito, con la jeta. Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, t gallina, que la llevaré y dale un beso a la negra, que le pega a mi gallina. Y los pollitos se pasan, que la llevaré y dale un beso a la negra, por detrás de la cocina, que la llevaré y dale un beso a la negra, señora, mire su mano. Bueno, ha llegado la hora de retirarnos y acá nuestra amiga y panelista se va a despedir de ustedes. Ya, yo me despido por hoy día, mañana será otro día y a la vez decirle a don Ricardo que se recupere luego. Y que no ande por la calle. Y que no baile mucho, porque donde baila va a transpirar y se va a resfriar más. Y un saludo a todas las vecinas. Y los vecinos que o vecinas que estén delicadas de salud, que se mejoren pronto. Me despido. Ya. Bueno, yo también un saludo cariñoso para nuestro amigo y vecino, don Ricardo Sáez. Que se cuide muchísimo, que no tome el viento helado de la tarde, que se acueste temprano. Bueno, y todas las recomendaciones, ¿no?, que se le puede dar a una persona que está bastante resfriadito por lo visto. También espero que haya sido de vuestro agrado, mis queridos vecinas y vecinos, algunas cositas que le hemos leído, algunas noticias acá y algunas pequeñas sugerencias, ¿no?, de algunas agüitas, unas infusiones que usted pueda ocupar en algún momento. Será hasta mañana y que tengan una muy buena tarde. Mañana nos estaríamos viendo a las 11 de la mañana otra vez, o sea, escuchando. Buenas tardes.